Bajo tu amparo, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos. Y líbranos de todo peligro, Santa Madre de Dios. Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos. Santa Madre de Dios.